de esto también. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo están? La Radio de las Madres. Estamos muy bien. Una parte de la charla seguramente la interpretaste, la expulsión de Cuéidar. Decíamos, hay tres lugares para observar. Primero, la propia discusión sobre quién quiere que a Cuéidar lo reemplace una senadora más fiel a las razones por las cuales fue votada. Es una discusión lógica, también interesante. Está después el proceso judicial, pero en el medio, y es lo que se definió hoy, también se discute en qué condiciones, qué es lo que tiene que ocurrir para que el cuerpo de una Cámara del Congreso Nacional tome la decisión, ni más ni menos, de expulsar a un senador. Y yo entiendo que está en flagrancia, que lo pescaron con la mochila, etcétera, etcétera, pero no deja de ser algo de debate político importante. Veníamos de ficha limpia, ahora pedían que a Parrilli, por estar procesado en el memorándum de entendimiento, también lo expulsaran. Es decir, se abre una discusión, se abre una cantidad de varas y la caja de Pandora de los criterios de cómo se expulsa a un senador o a una senadora, que es interesante observarlo, ¿no? Sí, tiene sus complejidades, lo acepto, ¿no? Pero yo creo que el tema de la flagrancia es determinante, porque después puede, si yo estaba leyendo hoy, que Dios me perdone, Infobae, y hay 30 senadores diputados por causa que, imputados por sedición, abuso de autoridad, incitación a la violencia, deberes de funcionario público, lo más probable es que nada de todo eso prospere en la justicia. Acá lo que hay, ante propios y extraños, pues yo diría ante la propia Cámara, a la que hay que defender y respetar, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, y ante la opinión pública, un tipo que lo toman flagrante, la figura de flagrancia, que no hace falta que ninguno de nosotros seamos grandes abogados, es una figura contundente, un tipo que está a la vista de la opinión pública coimeando una ley de sí, la nación. Pero vamos a coincidir que se separan las lógicas del Poder Judicial y las lógicas de la política. Para el Poder Judicial no alcanza, hay que investigar, hay que confirmar. Para la política, evidentemente, en flagrancia, alcanza para echarlo. Pero la política no es una abstracción, acá es una cámara. Es una Cámara de Representantes del Pueblo que ejerce la política. Sí. Pues si no, parece que la política es una especie de categoría en abstracto. Lo que pasa es que ahí te metes en un problema, porque también podrían estar los votos para echar a Parrilli. No, lógico que podría ocurrir, pero es muy difícil que eso ocurra, porque lo de Parrilli, porque si no, nos dejamos arrastrar a un cambalache. A un cambalache conceptual, ideológico, político. El memorándum lo votaron, si yo no recuerdo mal, yo era diputado, 160 y pico diputados, y lo habrán votado 40 senadores. Pero yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que también nos hubiera depositado en ese lugar ficha limpia. Entonces, lo que no digo. No es comparable. No, pero no son, es estoy de acuerdo, no son comparables no los casos. No pueden echar a Parrilli Pará, de ninguna pero manera. Pero Juan Carlos, lo que digo es, si fuera otra situación y otro contexto, y otras representaciones, probablemente el Senado podría haber avalado esa expulsión, u otra, no importa, sácalo a Parrilli, u otra que políticamente fuera... O que judicialmente tuviera otra interpretación, pero que políticamente se dan los números para eso. Ahí es donde digo que se complica un poco la cosa, y por favor que no se ha visto esto como una defensa de Cuéidar, ni mucho menos. Creo que de los primeros que le dijimos traidor fuimos nosotros. Estamos tratando de ir a fondo, de rascar la olla conceptual. Acá nadie va a pensar que nosotros no somos lo que realmente somos, así que y la audiencia no lo seguramente no lo duda. Yo francamente creo, o sea, que vos lo que en este razonamiento, Pablo, cualquiera que tiene los votos puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. Es más o menos eso, puede estar a uno, votar cualquier ley, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Sí? También el presidente tuvo los votos e hizo el decreto 2370 y anuló 300 leyes, y le vas a cantar a Gardel. Entonces, Yo francamente creo que la otra mirada es ante la sociedad, ante un tipo que en flagrancia, que todo el mundo vio que está coimeando, para que se vendió por una ley. Yo francamente creo que merece ser expulsado, no solo porque es justicia, sin entrar en cuestiones leguleyas, sino ante la propia sociedad. En el balance de todas estas cosas que son discutibles, para mí lo principal es dar una señal a la sociedad que este chorro es sancionado y expulsado. Para mí eso es determinante. Después está la especulación si quien lo suplanta es de una fuerza o de otra, y uno pierde un senador y el otro gana un senador, que yo sé que eso también existe. Pero es muy importante. Sí, pero mucho más importante es si se lo expulsa o no se lo expulsa, porque yo siempre pienso en todo lo que pueda en la sociedad. Vos fijate que acá, siguiendo con la batalla cultural del presidente y la nuestra, porque todos hacemos batalla cultural, ¿no? A veces nosotros, como disputamos valores y lo hacemos con grandeza y con argumentación, nos parece que la derecha no lo hace. La derecha tiene claro lo de la batalla cultural, inclusive un personaje como Milei. Todos ya sabemos. ¿Qué hace Milei? Intenta también, viste lo que dijo, hay que echarlos a patadas en el culo, hay que sacar a esta basura de la política. O sea, intenta montarse, además le echa la culpa al kirchnerismo, ¿no? Pero intenta montarse ante la sociedad para todavía ser el justiciero él. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta como cuestión fundamental el pueblo, la sociedad, en la medida que, por supuesto, hay razones jurídicas y legales. Nadie dice que hay que burlarse y tirar al costado las leyes, de ninguna manera. Pero para mí, aquí le cabe lo legal, lo moral, la defensa del sistema democrático y la señal ante la sociedad. Después, si ganamos o perdemos un senador, no digo que no sea importante, pero mucho más importante esta cuestión de qué hace el Parlamento, qué hace la representante del pueblo cuando uno de ellos es un inmoral, que viola lo más sagrado, votar una ley porque te coimearon. Yo ya no sé qué más tiene que hacer un tipo para que no sea repudiado. Sí, vos sabés que me encantan los debates y me encanta argumentar. Eso no está comprobado, ¿no? Que el tipo haya cambiado el voto porque le garparon no está comprobado. No, pero es muy fácil. No, ¿qué quiere decir comprobado? Y no está comprobado. No, pero está todo el marco. El tipo era todos ya sabemos de qué es. Ladra, tiene cola, camina en cuatro patas, es un perro. Lógico, hay una connotación política clarísima. El tipo se cambia de partido, vota otra ley y vota, es el voto decisivo de una ley decisiva. Por lo tanto, era absolutamente extraño. Y ahora se comprueba. Ahora aparece lo que sería la causa evidente. Y además, el tipo está llevándose la guita ilegalmente del país también. O sea que la conducta del tipo no es solo que votó a favor o en contra. Toda la conducta del tipo indica evidentemente que hay una asociación entre el voto, esta guita que tiene y su intento de huir, y ni que hablar después los 160 viajes al Paraguay, que eso ya es el colmo del colmo, y que no sé qué carajo es eso, porque ya no supera. De todas maneras, la expulsión no es por una coima ni por haber cambiado el voto. La expulsión es por inconducta moral, dentro de lo cual entran. Esa es la figura jurídica y yo no quiero entrar en todo eso porque no estoy en perfectas condiciones de debatir la figura jurídica. Por eso me inclino por estas opiniones de carácter político, ético, moral, que implica para el sistema democrático, para una Cámara, para la visión de la sociedad. La decisión de la Cámara, es la decisión política de la Cámara, sí, de entender que hay inconducta moral en lo que se sabe, en lo que se vio de Cuéidar. Todo lo demás sí es jurídico y hay que ver qué pasa. Así es. Sobre lo jurídico, yo por eso digo, unos y otros buscan la figura jurídica que se adecue a su visión ideológica y política. Entonces, los que lo quieren expulsar buscan una figura jurídica acorde a su voluntad política de expulsarlo, y los que lo quieren suspender o no hacerle nada, o los que lo quieren suspender fundamentalmente por no hacerle nada a nadie, entonces buscan otra figura jurídica. Eso es una cuestión que yo no la subestimo, pero con toda franqueza un tanto me supera. A mí lo que no me supera es la flagrancia, porque tengo una mirada política sobre todo eso, ¿no es cierto? Un tipo mata a otro y todos lo ven en flagrante, y alguien puede venir y decir, bueno, pero no está comprobado en la justicia. Pero viejo, fue flagrante, todo el mundo lo vio. Bien. Por eso existe esta figura jurídica, ¿no? Juan Carlos, cerrado caso Cuéidar, veremos ahora cuánto más esfuerzo tiene que hacer el oficialismo para que le den los números en el Senado, porque recordemos que la ley bases, el voto de Cuéidar fue esencial, digamos, ¿no? Fue determinante. Sí. Bueno, a ver, se cierra la actividad en el Congreso, no se debate presupuesto, Milei hizo su discurso de primer año de gestión, habló Cristina Fernández Kirchner ayer, ella explicaba que se dio por casualidad que fuera su asunción en el Partido Justicialista un día después de que hablara el presidente por cadena nacional. ¿Cómo estamos cerrando el año? ¿Se conoció el número de inflación? Bueno, los datos de la economía, esa estabilidad macroeconómica que el gobierno suscita. ¿Cómo? Por supuesto daría para una hora, pero sintéticamente, claro, ¿cómo estamos cerrando el año? Sí. Mira, yo nunca pensé que el gobierno se iba a caer a los 6 meses ni al año, ¿no? Eso lo decía, pero nunca lo pensé, y por eso nunca lo dije, porque no lo pensé. El gobierno está llevando a cabo con una gran determinación su plan contra el pueblo, su plan pro Fondo Monetario Internacional y su plan a favor de los financistas locales y de Wall Street. O sea, es un gobierno de clase que está llevando a cabo un plan in extremum. Bien. Nosotros venimos de la derrota de octubre, hubo un primer semestre de grandes luchas importantísimas y luego hay un reflujo. Yo creo, francamente creo, que el gobierno tiene gravísimos problemas macroeconómicos por el tema reservas y porque todas sus políticas son muy peligrosas por el famoso carry trade que hoy están y mañana salen todos corriendo, y además tienen el problema más de fondo aún, que al fin y al cabo, yo creo que son pocos los analistas que le dan la importancia que tiene, porque parece que es obvio, pero después a la hora de ponderar no lo es, que es la política económica y social, la política hacia la sociedad. Pocos valoran que hay 25 millones de pobres, que las tarifas, que los jubilados, que los universitarios, como si todo esto está planchado definitivamente. Yo francamente creo que eso está larvado, o está expresado, o está dormido, llámale como quieras, pero eso inevitablemente es una contradicción insalvable, y no creo que pasen 5 años para que esa contradicción vaya emergiendo un día, un mes, o sea que hay una situación muy, pero muy abierta, y no me dejo llevar por los cantos de sirena de que este es un gobierno exitoso, que todo le va fenómeno porque logró controlar la inflación. Sobre controlar la inflación en relación a lo social, igual quiero decir que efectivamente está en el 2,5, más allá de la discusión que hay sobre el índice, ¿no? Que es una discusión que tiene entidad. Sí. Pero no olvidar que tuvimos los 4 o 5 primeros meses que después de la devaluación del 118% con porcentaje de inflación del 25 y del 20, que impactaron en los precios, en la vida de la sociedad, en los jubilados, y nunca se logró recomponer eso desde el punto de vista de la ecuación de la vida de la gente versus la inflación. Por lo tanto, todo eso... Ese es el reacomodamiento para... de los precios relativos de lo que se jacta Milei, ¿no? Así es, efectivamente, efectivamente. Bien, yo creo que el escenario está muy, pero muy abierto. De ninguna manera está cerrado, como aunque no lo digan así, no pronuncien la palabra cerrado, pero de hecho... ese exitismo que viene desde los medios de comunicación, viene del discurso del gobierno, subestimando y despreciando el impacto de sus políticas en la sociedad y el pueblo, creo que no es así, no hay nada cerrado. Francamente, yo creo que está abierto. Además, también creo que hay un deterioro de ese discurso violento, agresivo, soez, de descalificación. Yo no puedo creer que a una parte de la sociedad, incluso de los que tienen expectativas, esa basura que hace el presidente no vaya impactando también. Juan Carlos, gracias como siempre y buen fin de semana. Chao, chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, el cafecito, digo.